soy muy linda, opina la gente. Soy la consentida del señor gerente, pero por un güero yo pierdo la mente. Cuando dice Jani, ay cómo me mira, luego dice baby.